es así. Cuando camina te hace sufrir. Es tan hermosa que me siento morir. Tiene secretos que quiero descubrir. La veo pasar, la envidia la noche, es una estrella más. Tanta belleza no se puede aguantar. Todos los hombres no dejan de mirar. Bella, te pones un vaquero y te ves bella. Si das una sonrisa te ves bella. Existes en un sitio donde yo quiero estar. Bella, te pones un vestido y te ves bella. Si das una sonrisa te ves bella. Existes en un sitio donde yo quiero estar. ¡Hey! Ella es así, cuando camina te hace sufrir. Es tan hermosa que me siento morir. Secretos que quiero descubrir. La veo pasar, la boca más linda que se pueda encontrar. No inventa la vida, ella es natural. Nada con ella puede estar mal. Bella, te pones un vaquero y te ves bella. Si das una sonrisa te ves bella. Existes en un sitio donde yo quiero estar. Bella, te pones un vestido y te ves bella. Si das una sonrisa te ves bella. Existes en un sitio donde yo quiero estar. Vaquero y te ves bella. Si das una sonrisa te ves bella. Existes en un sitio donde yo quiero estar. Bella, te pones un vestido y te ves bella. Si das una sonrisa te ves bella. Existes en un sitio donde yo quiero estar.